Latina 95.1. Estamos de vuelta. Escuchas Latina 95.1. Será tu sonrisa, será tu sonrisa. Te digo, te amo, te amo. Nata. Y la rubia me está chequeando, se está moviendo sin parar. Este merengue suena especial. Hay un mambo que de fuego lo va a llevar. Por el camino 95.1 te enamoraré, te enamoraré. Por el caminito donde te llevaré, yo te enamoraré, te enamoraré. Por el caminito por el caminito.